Busca la cordura cuando vuelas por las nubes, siguiendo la huella de la iguana, marihuana, hazme volver, siento el sabor de la vida sin conciencia, siento el sabor de la lucha sin coherencia, el verde es vida que te hace divagar, recorrer los laberintos de la mente y nunca más anhelará. Asómate al mundo para ver tu destino. Únete a la lucha. Cómete una trucha. Sí, no, pero déjame a mí primero. Sí, no, pero tócame a mi regreso. Vuelo y vuelvo sin moverme. El verde es vida que te hace divagar, recorrer los laberintos de la mente y nunca más anhelará. Abrir los ojos, me fui de espalda al ver la verdad, me sentí muy loco, quiero volar más, sin la realidad ver, solo dejarme llevar. Soñar despierto y duermo sin dormir. Viajo, viajo.